la presencia, la idea, la imaginación, el inconsciente colectivo habla siempre de entidades de fuera de este mundo. Hasta en la historia, aparentemente incongruente, extraña, de la Cueva de los Tallos, se ha hablado de eso. De cosas, seres, entidades que regresaron de sus mundos, que volvieron y que dejaron un legado. Esto ha impregnado muy fuerte, sobre todo en América del Sur. Pero en todo el mundo se tiene este recuerdo. Para algunos dioses, para otros figuras del futuro, capaces de llegar hasta nosotros en maquinarias imposibles. Vean por favor este mosaico de figuras de nuestros compañeros, de creadores canarios y también dibujos, croquis, explicando casos de testigos. Porque vamos a entrar en este mundo que para mí es apasionante. Pero es de ley empezar con esto, que además es bonito a nivel mítico de la ufología, porque no se suele ver en su estado original, en color, tal y como lo vieron los testigos. Verán, seguro que les suena a los que siguen nuestro programa. Estos seres dentro de una esfera pertenecen a uno de los folios del expediente Galdar, Ministerio de Defensa, Ministerio del Aire, en el año 76. 200 documentos sobre la visión de unos soldados de la corbeta militar española Atrevida y de varios testigos en la zona de Guía, en Gran Canaria. ¿Qué vieron? Lo contamos en su día, estuvimos allí, ¿lo recuerdan? Una esfera que salía del mar aparentemente y cuando está en pleno esplendor, dos figuras, dos siluetas de gran tallaje, absurdas. ¿Esto es una alucinación? ¿Lo ve la mente colectiva? ¿Está dentro de nosotros? ¿O es algo exógeno? Está ahí, se presenta por algún motivo. Verán, lo que es estremecedor, por lo menos como curioso, como periodista que siempre ha estado obsesionado con estos temas, es la similitud con otros casos. Lo que viene a continuación, y espero que lo vivan con interés, es una auténtica joya. En el mismo lugar de los hechos, en la aparición y casi aterrizaje de esta figura en Galdar, en Guía, Montaña Alta, pero muchos años antes, ocurrió otra cosa. Isabel Almeida, año 59, vamos a recuperar en la voz y regresando al lugar de los hechos, el primer testimonio, el primer expediente X de este tipo de la historia del archipiélago canario. Lo hacemos gracias a dos buenos amigos, José Gregorio González y Luis Velasco, que siempre están como buscadores del misterio al cabo de la calle. Es, como digo, una pequeña joya. La testigo vive, era una niña, estaba con su madre y contempló algo muy parecido, algo muy similar a lo que vieron los militares en el 76. Pero no solo eso. En unos minutos, ahí arriba, vendrá una persona de ley, una persona auténtica, que en el año 87, en Higuera de la Serena, en los silenciosos campos de Extremadura, se encontró junto con otros dos cazadores eso que ven ahí arriba. Es la representación en croquis, claro, el esquema. Tuvieron que salir huyendo y sintieron miedo, porque esas figuras, también dos como en Galdar, hicieron algo diferente. Salir de la esfera, separarse de esa especie de resplandor de otro mundo y dirigirse hacia ellos. ¿Qué pasó? Luego nos lo cuentan. De momento comenzamos la investigación de campo, sobre el terreno. Montaña Alta, Guía, 1959. Les va a interesar. Es un caso que rescatamos de las páginas ocultas de la historia. Isabel y su tía María Baldomera caminaban por un oscuro sendero en la yerma zona de la Montaña Alta, al norte de la isla, cuando algo les llamó la atención. Veníamos de casa de una tía que estaba por la parte de abajo. Eran las 11 más o menos de la noche. Y traíamos luz, que traíamos un farolito encendido, que hacía bastante oscuro ya, que no se veía. Y cuando veníamos llegando aquí, cerquita, pues yo miro así, vi un brillo, una luz. Nos quedamos impresionadísimas y nos quedamos sin habla. Y nada, se veía todo lo que se veía por ahí. Era todo luz, todo, como más que el día. Todo se veía como si estuviéramos cerca, sin sombra. Nosotros cuando lleguemos hacia, estábamos ya arriba, llegando a la casa, cuando vi la iluminación. Entonces nos giremos y vimos que había aquí, miré y vi aquí una persona, una silueta de una persona. Pues era roja, todo rojo. Sin moverse, ni hacía movimiento con las manos, con la silueta quieta. una esfera, un círculo, y luego dentro una persona, todo rojo, la misma forma. Y luego giraba alrededor de esa bola, cerca del suelo, hacía como un giro y hacía un ruidito. Nos quedamos sin habla, no podíamos hablar nada. En ese momento, casi de pánico, las dos mujeres se abalanzaron hacia su casa a pocos metros de distancia de la dantesca visión luminosa. Venimos y entramos a la cocina, cuartito que está afuera, y en el cuartito también estaba la luz dentro, igual que fuera. Así que no había ni paredes ni nada que ocultar esa luz. Pero después sí, mi tía se puso a rezar. Y dice que claro, que igual antes las personas mayores, pues siempre le dice, a lo mejor un alma en pena que viene a pedir perdón y hay que rezar. Y entonces rezamos el rosario. Al cabo de un tiempo que Isabel no sabe precisar, larguísimo ante la situación de desconcierto y pánico, el objeto empezó a alzar el vuelo. Lo vi levantarse, como si el avión se levantó y se giró hacia Moya. Aquí ahora mismo hay arbustos, pero cuando sucedió no había nada sino la tierra limpia, y sucedió aquí mismo, con un poco la tierra ahuecada y el platillo giraba sobre la tierra. No se veía ninguna base, sino la persona un poco más alta. Desde entonces, en ocasiones, Isabel Almeida siente como si aquella luz entrara en su mente, alumbrándola día y noche, hasta el extremo de que en momentos críticos de su vida nota la presencia de aquel resplandor de otro mundo abriéndole camino. Tal vez tenga un indeleble vínculo de por vida con aquello tan extraño que un día presenció. Esta historia ocurrió hace mucho tiempo, en una zona, en una comarca marcada por lo insólito, la región de Guía, Galdar. Y precisamente, como les he dicho antes, todo ese entorno fue visitado por extraños individuos, seres, que se recortaban sobre una esfera de luz. Como ustedes han visto, en esos trabajos, en esas láminas, en esos croquis, no son casos únicos. Podemos trazar paralelismos y encontrarnos con personas absolutamente rotundas, honestas y que cuentan su historia, simplemente. Y cuando uno, como es mi caso, lleva ya más de 20 años recogiendo estas historias, le quedan pocas dudas. En torno a estos visitantes, ahora, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su objetivo? No tengo la más remota idea. Pero quédense muy bien con lo que ha contado esta mujer, con el aspecto, recuerden algunos casos que aquí hemos contado, y si pueden ahora, hagan un clip con la historia que vamos a intentar desarrollar con la presencia del principal testigo. Yo le agradezco, de verdad, sinceramente, a Alejo González, que esté con nosotros esta noche. Yo siento, y siempre lo digo, una especial emoción, ¿no?, cuando las personas, con toda su buena fe, que han vivido estos hechos, se sientan aquí, en esta parte de nuestro plató. Porque Alejo, con otros dos testigos, si mis apuntes no fallan, en la zona de Huerto Moreno, un 26 de junio del año 87, eran cerca de las 2:30 de la madrugada, concretamente junto el entonces muy joven Adolfo José Dávila y junto a Jacinto Tamayo, se encontraron con una historia que a mí todavía me hace temblar, porque es una historia terrorífica si uno lo piensa bien. Vamos a intentar conocerlo. Alejo, bienvenido. Es un placer, de verdad, tenerle aquí, porque todos estos casos tienen una fuerza impresionante. Yo tengo aquí unos dibujos, antes los hemos mostrado con la pluma, y quiero agradecer en primer lugar a Pedro María Fernández, un gran investigador extremeño, que hizo la primera encuesta de esta historia, reflejada en un dibujo de tanto impacto, que dice tanto, y que fue quien hábilmente nos ayudó junto a Pablo Villarrubia a localizar a Alejo y a los testigos. Tres personas, óiganlo bien. ¿Es posible que haya una alucinación de tres personas? ¿O es que estaban viendo exactamente algo muy real? Vamos a viajar a aquel momento, Alejo, si le parece, y vamos a contarlo con todo el detalle que usted pueda recordar. Es una noche cualquiera y todo era normal, hasta que pasa algo. No sé si es un sonido lo primero que escuchan o ven una luz. Pues lo primero que nos percatamos es de una luz como, digamos, como una luna llena, amarilla. Nos quedamos impresionados y en poco tiempo esa luz, pues a gran velocidad se posa hacia nosotros, cerca de nosotros. O sea que al principio está muy alta, como una estrella, pero empieza a crecer de tamaño. Sí. ¿Hasta qué tamaño ustedes la llegan a ver? Pues nosotros la llegamos, bueno, el tamaño cuando la vimos era como, digamos, una luna llena. O sea, grande, era grande. Una cosa y ya una vez que se posó en el suelo, grandísimo. Podía tener, yo lo calculamos, 15 metros, vamos, por encima, calculamos nosotros. Es decir, es una noche normal y corriente, de pronto hay algo en el espacio y algo que, de estar más o menos lejano, pero que ya es diferente al resto de estrellas. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Que a gran velocidad va hacia el suelo? A gran velocidad. ¿Qué hacen ustedes en aquel momento? Bueno, en aquel momento que da el suelo, pues nos quedamos impresionados mirando, y en pocos segundos nos percatamos de que a través de esa luz aparecen dos personas. Antes de las personas, Alejo. Sí. Aquello de inmediato, ustedes ven que ya no es un foco de un coche, de un vehículo, de un camión, conocen la zona como la palma de su mano, están los tres ahí pertrechados, aquellos se dan cuenta de que no es normal, ¿no? No, pero no hay un objeto, es una luz simplemente, ¿no? En un principio. En un principio una luz, sí. Y después se perfila algo ahí dentro, hay algo físico dentro. Pues a través del destello de esa luz, vemos cómo aparecen dos personas en la silueta, porque no podíamos ver la cara, la luz, con la luz, pero los brazos, las piernas y todo perfectamente, la altura, eran altos. Y aparecen a través de la luz dos personas altas y fuertes. Que como decíamos en el dibujo se expresan perfectamente. Los investigadores hicieron todo tipo de croquis. ¿Se asemejan a lo que usted vio? Sí, más o menos. Más o menos. Unas figuras que no dejan ver rostro. No, por la luz no deslumbraba y no dejaban ver la cara ni ver nada. Pero perfectamente se veían la silueta de las personas. O sea, lo que estaba de lo que les rodeaba, o ellos estaban dentro de algo, o lo que estaba justo detrás, era tan potente que parecía de día todo el entorno, ¿no? Prácticamente. Sí, parecía, sí. Y entonces, bastante metro. ¿Ven ustedes estas figuras? Sí. ¿A qué distancia están de ellas? Yo calculo, no muy lejos, unos 40 metros. Nosotros calculamos más o menos, no muy lejos, unos 40 metros, digo yo, así, más no. ¿Y qué hacen ustedes en ese instante? Bueno, en aquel momento, pues, al ver aparecer esas personas también, nos quedamos extrañados mirando, impresionados, pero cuando estas personas empiezan a andar con dirección a nosotros. Entonces empezar a andar con dirección a nosotros, pues entonces pues, dio miedo y corrimos, hacíamos un regato allí y nos escondimos allí. O sea, estas dos figuras, y es de nuevo recordar casos, es nuevo. Yo recuerdo perfectamente ahora y espero que nuestro audiencia también el caso de Maximiliano Iglesias en la Sierra de Salamanca. Si ustedes ven la recreación que hicimos en aquel caso límite, estarán viendo casi las mismas figuras y estarán viendo una luz en mitad de la carretera, un camionero salmantino, marzo de 74. Y de pronto aquellos seres, no sé muy bien, ya están fuera de la esfera y van a por él. Y en aquel caso fue una noche de pesadilla. El camionero tuvo que lanzarse a una zanja porque iban a por él. ¿Tuvieron esa sensación, Alejo, que aquellas figuras les habían identificado a ustedes y iban a por ustedes? Yo creo que sí. Yo pienso que sí. Porque si no, ¿cómo empezaron a andar hacia nosotros? Un lugar solitario, además. Un lugar solitario. Me decía usted que hace poco estaban grabando ahí con Pedro María Fernández, con Pablo Villarrubia y no había... ¿No pasó un solo vecino ni un solo coche en todo ese entorno? No, pero estuvimos allí más de 2 horas, ni un solo vecino, nadie pasó. ¿Cómo es la zona? La zona esa es una zona de, digamos, de viñedo y de olivar y viña, una zona... ¿Cerca allí de alguna carretera? La carretera ahí más cercana está, digamos, un par de kilómetros a la zona esa donde vimos el... Y si yo le pregunto ahora, antes de volver a saber exactamente cómo eran esos seres, por el zumbido, por el sonido, aquello era como un motor, como un enjambre de abejas, ¿cómo era aquello? Aquello cuando bajó para abajo a esa gran velocidad, traía como un silbido, digamos, como un silbido cuando se posó en el suelo. Vamos, cuando se posó, hasta que se posó. Luego, mientras estuvo allí también se oía ruido, pero no silbido ya, era otro ruido más... ¿Como de un motor? Como un motor, así como un reactor de esto, de eso. Y cuando vuelve a subir, a irse otra vez, vuelve otra vez el silbido ese. Aquí hay un detalle que quiero volver a marcar y que quiero que nuestros compañeros destaquen. 2,5 metros. Ustedes hicieron mediciones luego respecto a los olivos y en el entorno, y la medida que salía más o menos de esas figuras era tan alta. Eran altas. Eran gigantes. Eran altísimos, hombre. No pudimos verlo. Eran altísimos, seguro. Y fuerte, pues se veía la sujeta perfectamente. Más de 2 metros, seguro. ¿Se movían entre ellos? Parecía que hablaban entre ellos. ¿Qué hacían entre ellos? No vimos más que no cerramos, más que así juntos y venir andando hacia nosotros. ¿Caminando como una persona normal y corriente? Una persona normal, no muy deprisa, o sea, unos pasos así, muy, no muy, no, digamos, más bien tranquilo el paso, no un paso, digamos... ¿En paralelo siempre, los dos sí, juntos? Sí, en paralelo, sí. Sinceramente, Alejo, qué miedo. O sea, te lo digo de corazón, en este mismo instante, que usted, imagino, a diferencia de los espectadores, a diferencia de mí, está viendo aquella escena. ¿Iban a por ustedes o no? ¿Qué hacen ustedes? Cuando esas figuras salen de la luz y van a por ustedes... En aquel lugar, en el Huerto Moreno, absolutamente solitario, claro, ustedes tres que están ahí parados por el impacto, ¿qué hacen? Salen corriendo hacia el regato. Salimos corriendo hacia el regato y nos escondimos allí. Y están escondidos, que esto es increíble, y pasa también en el caso que antes he mencionado de Salamanca, y están metidos ahí en el regato y siguen viendo esos seres. Bueno, realmente, verlo, porque nosotros estábamos tirados allí, no lo vimos, no lo veíamos. Se pusieron a salvaguarda por si acaso. Sí, vuelvo a repetirle que otra vez, el compañero de cinto más nervioso dice que él que sentía, dice, yo he sentido los pasos, no había sentido los pasos, estamos nerviositos, ¿no? Había llegado a sentir los pasos. Jacinto ya me recomendaba a mí, ya estábamos un poco nerviosos ya y un poco con miedo, por arriba. Normal. Y después, tú no has sentido los pasos, me decía a mí, yo he sentido los pasos de, como si estuviesen andando por allí alrededor. Y vamos a ver. Cuando vuelven a mirar, vuelven a observar la luz, ¿qué es lo que pasa? Pierden la constancia de dónde están estos seres, ¿no? Ya no les tienen ya no lo vemos. Ya cosa no. Que puede dar más miedo, porque esos seres pueden estar en cualquier lugar, buscándoles. Sí. ¿Qué hacen ustedes? Lo que pasa es que nosotros ya, hasta que no vimos que eso, ya sale, se despega otra vez y se va, otra vez, pues ya no salimos hacia arriba. O sea que aquello, con el mismo silbido, con el mismo sonido, vuelve a salir de allí. Vuelve a salir de allí con el mismo, una velocidad impresionante. Bueno, todavía el caso es más terrorífico de lo que yo pensaba. Muchas veces la diferencia entre... Yo mismo hice un libro recopilando la historia de los ovnis en España, y como tantas veces pasa, amigos y amigas, que cuando está el testigo delante, va recordando cosas, detalles que parecen nimios y que son muy importantes. O sea, los tres valientes, en mi opinión, Alejo González, Adolfo José Dávila y Jacinto Tamayo, aquel día del 26 de junio del 87, estaban escondidos ante estas figuras que eran totalmente diferentes a todo lo que habían visto en su vida, llegan a escuchar los pasos y aguardan ahí hasta que aquello se va. Bien, nos contaba el citado Pedro María Fernández que a las pocas horas, a los pocos días, pasó algo en aquel campo, es decir, había como una marca de algo deshidratado o quemado en esa zona justo. Sí, sí, los olivos, digamos, donde estaba posado, pues estaban deshidratados, se notaban arriba en olivo deshidratados, como quemados, mascados. Han pasado, pues, ni más ni menos 25 años, justo 25 años, si no me equivoco. Y lo que pregunto a muchos amigos que han estado aquí en este mismo sofá, ¿qué podía ser eso en su opinión, Alejo? Pues mi opinión, yo sé que son seres extraños, que yo me atrevería a decir hasta que no son terrestres, no son de terrestres. ¿A usted le pareció aquello la sensación de que no tenía nada que ver con maquinarias, helicópteros secretos, cosas militares, que no tenía nada que ver con lo que usted ha visto en toda su vida? Nada, eso descartado, nada, eso no tenía nada que ver con eso. Y es un miedo distinto al que se vive en el resto de episodios de la vida, ¿verdad? Cuando uno está delante de estas cosas. Pues sí. En principio, ya le digo, en principio lo fue la impresión. A ver, eso, ¿esto qué es? ¿No? Esa impresión, ¿esto qué es? En principio fue impresión, pero después ya cuando vimos eso ya era miedo. Ya un miedo terrible, ¿eh? Una esfera que se ha visto en diferentes ocasiones, que se ha fotografiado en esa zona mágica, por cierto, maravillosa, llena de historia. Toda esa zona de la Serena en Extremadura, que es una auténtica joya, de verdad. Pero este caso supera... ¿Qué hubiese pasado? Hay que imaginarlo, ¿no? Si ellos se quedan en aquel momento ahí, si no van hacia el regato y se esconden, ¿qué hubiesen hecho esos seres? ¿Hubiesen descubierto la realidad de todo esto? ¿Hubiesen pasado a formar parte de un episodio mucho más terrorífico? Da la impresión, y es lo incomprensible, que estos individuos, sea lo que sean, saben muy bien dónde actúan, en qué lugares, y en este caso parece claro que estaban identificando a ellos tres. No había nadie más y fueron a por ellos. También suena raro que unas inteligencias que si son ajenas a nosotros llegan hasta ahí, no puedan atraparles. Es muy curioso, es como, como un extraño teatro, ¿no? Desde luego, Alejo, que yo le agradezco muchísimo. Yo sé que muchísimas personas también ahora y de su región habrán visto esto, y es muy posible que haya más de uno y más de dos que hayan tenido encuentros de este tipo, pero a diferencia de usted, no se hayan atrevido a contarlo. Porque hay que ser un valiente para contarlo también, ¿verdad? Sí, sí, hay que ser valiente. Porque a veces la reacción no es la que uno espera, ¿no? Hay gente que le sorprende, sí, y que no se lo cree, que es increíble. ¿Usted por qué va a contar esto? Claro, no se lo creen. Alejo, ha sido un auténtico placer. Gracias por contarnos con detalle esta historia. Para mí, uno de los grandes casos de la ufología española. Y hago esta pregunta porque es muy curiosa. ¿Le gustaría volver a ver a estos individuos o no? Pues sí, no me importaría. Me gustaría verlo otra vez. Para ver qué son, ¿no? Para ver qué son. Alejo, ha sido un placer, de verdad. Igualmente. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? A mí me llena de energía hablar con personas de ley que simplemente han visto el misterio. Estaban ahí en el momento justo y lo vieron. Y puede que acudan 20.000 veces y ya, o nosotros con nuestras cámaras, y el misterio no quiere presentarse. Era para ellos, para esos tres hombres en la noche, por algún motivo. Lo vieron perfectamente, esas siluetas que iban a por ellos. Increíble historia. Encuentro del tercer tipo. Y como hemos visto, en España ha habido muchas personas, desde diferentes épocas. Yo les diría que desde los años 20 y años 30 tenemos documentación, por ejemplo en la zona también extremeña, pero de las Urdes, provincia de Cáceres con Salamanca, de casos que yo he entrevistado, viendo exactamente lo mismo. ¿Y saben lo curioso? Allí, por ejemplo, en el pueblo del Carabusino, en las Urdes, hablaban de una procesión de muertos. El fenómeno era el mismo, pero en los años 20, ¿cómo iba a identificarse esto? Pues como una gran luz del más allá y los muertos. Pero si uno hace un dibujo, se da cuenta de que es el mismo fenómeno. Alejo, gracias, de verdad. Hasta la próxima y que haya suerte y que igual estos seres vuelvan de nuevo.